Y rápidamente nos metemos en la charla habitual con Carlos Heller. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien. Antes de entrar en cualquier tema, esto que dijo Marmurek de que el país no sale más en papel, ¿desde cuándo es? Le pregunto, Marmu. Porque yo el viernes lo recibí. Sí, ya lo estamos preguntando. Me parece que ha dejado el edificio el señor Marmurek en este momento. Por ahí le preguntamos si que se sume. Espera, antes de contestarte eso, yo te quiero hacer una previa, Carlos. Te quiero preguntar por el Bauen. Primero, porque sos un referente del movimiento cooperativo. Segundo, porque la ley vetada por el presidente de la Nación, de la expropiación, es una ley tuya. Y porque además parece ser una decisión política del gobierno que le apunta directamente al movimiento cooperativo y al movimiento de fábricas recuperadas, ¿no? Bueno, a ver, todo eso es junto y parte de lo mismo. La pelea de los trabajadores del Bauen organizados en cooperativas creo que tiene 17 años. Sí, 2001, claro. En el que hubo todo tipo de vicisitudes. Entre ellas un proyecto que presentamos en el Parlamento y logramos que fuera aprobado por ambas cámaras y que efectivamente fue vetado inmediatamente por el presidente, que contrariamente a lo que decía el veto y lo que se publicó, sí, de ninguna manera implicaba regalarle a los trabajadores el edificio. El proyecto de ley aprobado se refería a la expropiación, es decir, que el Estado pasaba a ser el dueño, que el Estado debería cancelar contra ese activo que adquiría, contra las deudas impagas del grupo que era propietario del hotel antes de su cierre, de su quiebra. Y que la cooperativa recibía ese hotel, ese edificio en un comodato para su explotación y a cambio de eso incluía la prestación de una cantidad de servicios a la comunidad y al propio Estado, claro. Como que era un hotel para que tenía que destinar una cantidad de sus plazas a recibir gente, ciudadanos que debían trasladarse, por ejemplo, a la Ciudad de Buenos Aires por tratamientos médicos, distintos tipos de cuestiones, sí, que implicaba la manera del pago del canon que la cooperativa asumía. No era solamente la defensa de la fuente de trabajo de un grupo de heroicos trabajadores y trabajadoras que resistieron todos estos años, sino yo creo que una cosa pensaba con un sentido positivo y que le daba una salida justa a toda esta situación. Y los argumentos eran ideológicos. La voluntad del Macri es clara. Sí, claro. Y argumentos ideológicos, ¿no? Razones ideológicas más que de atender efectivamente al bien común, ni nada que se le parezca. Estamos contando esto. Nada sorprendente. No, está bien, pero me parece que vale la pena, pensando que hoy hace un ratito charlamos con Federico Tonadelli, uno de los referentes de la cooperativa, que están en plena vigilia, porque para hoy tienen la fecha de desalojo. Hoy tienen la fecha, sí, cosa que viene pasando hace mucho tiempo y que ellos heroica y creativamente vienen resistiendo. Sí, uno podría pensar además que hay como cierto apuro para que esta cuestión no tenga que definir, o no le llegue para definirse al nuevo gobierno, que tiene otra mirada sobre esta cuestión, ¿no? Por eso tan cerquita también de la... No sé, ten en cuenta que estamos en instancias absolutamente judiciales, ¿no? Sí. Bueno, veremos cómo sigue la cosa. Así. Acá lo tengo a Marmurek, para que veas la pregunta, te traslado la pregunta de Carlos. Que lo compraste en esta semana que pasó, Carlos, ¿cómo estás? Buen día. No, yo lo recibo regularmente en claro. Mi oficina todos los días cuando llego. Hablamos del diario El País de España en la edición impresa en Argentina, sí. Exactamente, bueno. La edición impresa en la Argentina, que el día viernes la tuve. Sí, la vas a tener muy poquitos días más. Se supone. No, yo me asusté. Es que no lo vas a tener a partir del 1 de enero del 2020. Se acaba el país. Para toda Latinoamérica deja de ser impresa y pasa a ser solo digital. Perfecto. Bueno. No, como vos dijiste... Sí, que había dejado de salir la edición de impresión. Habían planteado primero hacerlo el primero de diciembre, a partir de este mes, y decidieron hacerlo total y localmente, entendiendo todo Latinoamérica, que lo dejan de hacer en papel. Bueno. Bueno, Carlos, ¿te parece si hablamos de lo que viene? Tengo varias preguntas para hacerte sobre este tema. En principio, esta es la semana en la que se definen los nombres propios. El viernes ya hay, hasta ahora, tiene el anuncio en el Hotel Madero, a las 6 de la tarde, Alberto Fernández confirma los 19 integrantes del gabinete. Y estaba leyendo la tapa de hoy del diario Ámbito Financiero, y dice, mercados se anticipan a medidas sin esperar nombre del ministro. Y te quería preguntar respecto del comportamiento del llamado mercado, que a veces lo decimos así y no damos cuenta que hay nombres propios por detrás que toman decisiones. Y claro, yo me imagino que lo que imaginan es un lineamiento y que los ministros van a responder ese alineamiento. En ese sentido no me sorprende tanto. Sí me preocupa que tomen decisiones que después empeoren un poco la situación. Bueno, habrá que ver cuál... A ver, lo estamos viendo todos los días, lo ves en los diarios. Es decir, los exportadores anticipan liquidación de exportaciones que van a hacer el año que viene. Tratando, ¿no viste? Que hasta hace poquito lo que hacían era retener y no exportar. O exportaban y no liquidaban porque no tenían ninguna obligación de ingresar la divisa, etcétera. Ahora, ante la posibilidad que se ha expresado incluso en las cosas que Alberto Fernández dice cuando habla de economía, de que pudiera haber mayores retenciones en algunos de los rubros de las exportaciones, principalmente los que tienen que ver con la soja, hay un incremento de liquidación de exportaciones. Vuelvo a decir, se están liquidando exportaciones no hechas. Claro. O se está anticipando el pago de importaciones antes de la fecha de vencimiento. Es decir, vos importaste una mercancía y tenés una carta de crédito que te vence dentro de 90 días. Pero la querés pagar ahora porque tenés miedo que haya una devaluación y entonces te querés anticipar y pagarla. Eso, como eso, otras cosas, ¿no es cierto? Sumando la complejidad de las cuestiones, es como la fila de autos en la estación de servicio sabiendo que a la noche aumenta la NAP. Más o menos. Un poquito más compleja. Sí. Entonces después tenés los que apuestan a que va a haber una renegociación con quita y entonces eso genera un precio de los bonos, y los que creen que no va a haber quita y entonces dicen, mira qué buena oportunidad para comprar bonos de los que quieren vender porque están baratos y entonces voy y compro. Y todas esas cosas efectivamente suceden porque no están reguladas y no hay nada que pueda impedir que sucedan. Claro. En estas condiciones. Pero bueno, eso se empezará a dirimir a partir del 10 de diciembre. Y yo te diría que algunas tienen patas relativamente cortas. Digo, para entender, si hay un exceso de liquidación de exportaciones tratando de evitar las eventuales retenciones, se cambia con una resolución que diga que las exportaciones efectivamente efectuadas tienen un tratamiento y las liquidaciones de exportaciones no efectuadas tienen otro. Claro, claro. Es decir, que también para cada avivada hay la posibilidad de una medida. Claro, claro, está claro. Que corrija el intento de avivada. Sí. Bueno, Carlos, tengo varios temas, como te decía, si me permitís, sí, dale. Vos me avisás si todavía querés completar algo. Ahora te voy a preguntar por cómo te imaginás los primeros días, ¿no?, de la gestión de Alberto, qué medidas, pero quiero contarte algo que acaba de ser publicado también, sigo leyendo Ámbito, pero ya está en varios portales. es de recién, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, acaba de anunciar el restablecimiento de aranceles de importación del acero y de aluminio en la argentino. Es decir, agrava la bueno. situación para poder exportar acero y aluminio argentino a Estados Unidos. Acá estás leyendo... la una concesión que le hizo a Macri en algún momento, pero que incluso no sé si en algún momento se llegó a concretar, ¿no? Bueno, eso te quería preguntar. Si tenía que ver con un vínculo con Macri y con el plan de gobierno de Macri, o si tenía que ver con cuestiones internas de Estados Unidos que de rebote le tocaban a la Argentina. No sé, es una combinación seguro, pero mira, la siderurgia argentina tiene un problema enorme, está en crisis también, es decir, que no creo que se haya salvado exportando el día a Estados Unidos. Si hubo alguna exportación, debe haber sido más bien simbólica y no trascendente, es decir, que creo que tendríamos que tener una lectura más política que económica, te lo digo en principio, ¿no? Sí. Vos me tirás una noticia que acaba de aparecer y yo te contesto sobre tabla, digamos, que no es lo que más me gusta. Sí. Pero imagino que el volumen de las exportaciones siderúrgicas argentinas a Estados Unidos no debe tener significación, y que la decisión puede tener alguna lectura de tipo político, ¿no es cierto? Claro, bueno, claro. Habrá que verla más en detalle. Bueno, te quiero contar, Carlos, en medio de todo esto acaba de tuitear Alberto Fernández, es otro tema, pero que condiciona la vida política en la Argentina y lo viene haciendo en Argentina y en la región, tiene que ver con el tema de los operadores judiciales, tiene que ver con estas causas. El fin de semana apareció en el diario La Nación una nota realmente muy pobre, pero que en el título decía que había un colaborador cercano a Alberto Fernández que estaba involucrado en una de las causas de Lázaro Báez, etcétera. Después vos leías la nota y te das cuenta que es un ayudante de cátedra, algo por el estilo, que había asumido la defensa de una de las personas que estaba involucrada. Y Halcón Adamón... Dijera que un vecino. Algo así. Y Halcón Adamón se sube a eso, ¿no? Y acaba de tuitear a Alberto Fernández. Te lo cuento porque este es un espacio de política y de economía, ¿no? En mi vida académica he trabajado con abogados que ejercen su profesión. Halcón Adamón sabe que en esa labor profesional yo soy absolutamente ajeno. Es miserable atribuirme mover influencias en esos casos. No voy a soportar en silencio la difamación hecha invocando a hacer periodismo. En la Argentina que vamos a construir entre todos y todas, se van a acabar los operadores judiciales, los operadores mediáticos y los jueces y fiscales que operan para poderes mediáticos, corporativos o políticos, sin impartir justicia como deben. Sabelo, Halcón Adamón, le dice Alberto Fernández, toma posición nuevamente después de la nota que compartimos el viernes pasado y lo que venimos diciendo, Carlos, ¿no? De moderado poco para este tipo de cuestiones Alberto Fernández, va muy al hueso del asunto y está dispuesto, por lo que cuenta, a tratar de resolver la guerra jurídica, a darle pelea por lo menos, ¿no? Sí, sí, bueno, a ver, con vos en otro programa hemos hablado de esto y yo vengo diciendo reiteradamente que todas las señales que ha emitido Alberto Fernández desde que fue propuesto para ser candidato y mucho más desde que fue ratificado por la voluntad popular marcan una decisión de avanzar en un sentido con el que nosotros podemos decir que yo personalmente me siento profundamente identificado, es decir, todo lo que... Ayer hay una nota de Alfredo Zayat en página, Las claves de la economía que viene. Sí. Y yo te diría que todos los puntos que allí se titulan son cosas que yo estoy de acuerdo que hay que impulsar y me parece bien con el enfoque que se plantean. Es decir, se insiste en mejorar el ingreso real, se insiste con el Consejo Económico Social, el control de precios, acceso a los jubilados, gratuito a los medicamentos, qué sé yo, bajar las tasas de interés para aliviar la carga financiera de las empresas, favorecer el crédito productivo, recuperar y fortalecer la industria después de 4 años de destrucción de ese entramado productivo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que pareciera que todo lo que se plantea llevar adelante, y te diría cómo se van definiendo los nombres que todavía no son oficiales pero que van trascendiendo, sí, que tienden a tener un sentido más homogéneo para llevar adelante este tipo de propuestas. Así que eso no quiere decir que va a ser fácil, porque del otro lado los intereses que impugna van a hacer lo suyo y son poderosos, y las trabas van a existir, y campañas como esta que ahora señala Alberto Fernández en este tweet que vos comentás, todo eso va a pasar, así que hay que estar preparado para todo eso. Pero lo alentador, lo que entusiasma, es que a una semana o un poco más de una semana de asumir, el presidente electo sigue ratificando que los cómo que piensa se parecen a los que prometió. Bueno, y sus propias definiciones, además, pensando en que nosotros tuvimos durante 4 años un presidente que prometió una enorme cantidad de cosas, se hizo lo contrario, Alberto Fernández sabe que todo lo que dice, y así lo demuestra, ¿no?, que todo lo que dice de alguna manera también lo, en el mejor de los sentidos, lo acorrala hacia las mejores decisiones posibles en cada uno de esos, en cada uno de esos temas. Se viene... Yo no diría lo acorrala. Por eso dije, en el mejor de los sentidos, en un sentido bueno, quise decir, digamos, ¿no? No, porque quiero decir que él se compromete, sí. El sentido acorralar deberíamos darlo en el plano de se reitera su compromiso. Sí. Y insisto con la idea del mandatario con la que yo vengo marcando. Sí. Porque la idea del mandatario está desmerecida, deslucida, por esta cosa de si hacía lo que pensaba hacer, no me votaban, entonces dije lo que querían escuchar y después hice lo que creía que había que hacer. Claro. Que es la ruptura, cuando uno dice, ¿por qué la gente descree de la política? Por eso, cuando vos tengas mandatarios que cumplen el mandato, y cuando sea evidente que cuando tienen dificultades para cumplirlo, dicen cuáles son las dificultades, le ponen nombre propio, seguramente que la política se va a revalorizar. Sí. Bueno, y ojalá eso... es tener el lugar que tiene que tener. Sí, acá ya empezamos a filosofar un poquito, pero ojalá eso devenga en la recuperación de los partidos políticos con trayectoria, con coherencia, con plataforma, porque hoy eso está vinculado a nombres propios, ¿no? Una persona que dice algo y que es coherente. Si eso se traduce en el fortalecimiento nuevamente de los partidos políticos, sería muy importante, me imagino. No sé qué pensás. No, una persona no, Pablo. El presidente de la nación. Que si un presidente de la nación se fortalece porque lleva adelante lo que prometió, el concepto de la política como valor fundamental y positivo, porque cuando vos mirás esas encuestas que hacen algunos encuestadores, la política, el poder judicial, todo eso mezclado aparece siempre entre lo más denostado por la opinión pública. Sí. ¿Y cómo se recompone? Se recompone con gestión que vaya en el sentido contrario. Cuando tengas una justicia que la percepción de la ciudadanía sea de que es justa, efectivamente va a dejar de tener esa calificación social que tiene. Y cuando la ciudadanía perciba que la política le ayuda a vivir mejor, porque es a través de la política que se resuelven sus problemas o tienen vía de solución sus problemas, seguramente la política va a pasar a tener una valoración más positiva. Sin dudas, Carlos. A eso me refiero. Y para que haya partidos políticos fuertes y referentes políticos fuertes y demás, reconocidos, la primera condición es que haya una revalorización de lo que es la política. Uh-huh. Porque si no, vos viste, termina siendo que para hacer política lo que necesitas es ser famoso. Claro. Y entonces todo tiende a mezclarse con el espectáculo y hacer todo lo mismo, ¿no? Así es. Y no es lo mismo. Que pareció ser muy redituable en un tiempo y después, bueno, evidentemente se volvió a valorizar la política. Y yo insisto, ¿no? Que importante es el... que sirven para ganar elecciones, pero no necesariamente para gobernar. Así es, así es. Carlos, ¿qué te imaginás que... ¿Cómo te imaginás los primeros días? Estamos a 8 días de la asunción del mandato. ¿Cómo te imaginás esos momentos? ¿Te imaginás una serie de medidas inmediatas y después empezar a ver bien cómo efectivamente han quedado las arcas? Yo creo que... A ver... es difícil decir si Alberto Fernández va a anunciar un paquete de medidas el día 11 o el día 11 va a anunciar los lineamientos y va a poner en marcha los mecanismos que derivarán claro. en proyectos de ley o cosas que van a dar los marcos necesarios para llevar adelante esas políticas. Me inclino más por esto último. Es decir, anuncia el armado del Consejo Económico y Social, por ejemplo. El Consejo Económico y Social. El tratamiento del presupuesto en el Parlamento. Sí. Que va a ser toda una señal porque hay un presupuesto que no se trató y que es un presupuesto concebido con la mentalidad del gobierno que se va. Y habrá que decidir si lo que se puede es retocar ese presupuesto o hay que pensar en otro presupuesto. Claro. Por ejemplo, yo desconozco si los equipos de Alberto Fernández no están trabajando y el primer día de actividad parlamentaria hay un proyecto de presupuesto modificado, nuevo, distinto, que es el que se va a tratar. Claro. Por ejemplo, hay montones de cosas para tratar y para darle marco jurídico para que tengan la fortaleza de leyes. Hoy se habla casi con confirmación de Miguel Pesce al Banco Central. ¿Querés darme una mirada de Pesce y lo que puede ser esa función o preferís esperar al viernes? No, no tengo problema, lo conozco, soy amigo. Amigo de la actividad. Sí. Pesce fue vicepresidente del Banco Central unos cuantos años. Entró, creo que con Redrado, presidente, fue a la vicepresidencia. Vicepresidente Redrado, sí. Sí, y siguió hasta el final de con Vanoli. Uh-huh. Así que lo he tratado bastante, lo he seguido tratando ahora, que fue presidente del Banco de Santa Cruz. Y por lo que lo conoces, ¿qué mirada tiene? De Tierra del Fuego. ¿Qué mirada tiene respecto de estos temas de la famosa autonomía, independencia del Banco Central y demás? No, yo no voy a ser vocero de Pesce. Bueno. No. A ver, te lo pregunto de otra manera. ¿Te da cierta garantía ideológica de la función que cumplió el Banco Central? Sí, sí. Bien. Bueno, pues... Sí, pero tiene que hablar Pesce de las cosas. Por supuesto, ¿no? Porque, por supuesto. Pero conociéndote a vos y lo que pensás de cerrar... Conociéndote a vos y conociendo las miradas que tenés respecto al funcionamiento de una entidad como esa, es un montón. Que a vos te dé garantía ideológica es un montón. Sí, sí, porque lo he tratado, sé cómo piensa y sé lo que... Imagino lo que tratará de hacer. Imagino un Banco Central que vuelva a poner reglas para el funcionamiento del sistema financiero... imagino que vuelva a haber regulaciones que tienen que ver con financiamiento al sector productivo. Bueno, pero cuando vos te subís a un tren andando, tenés que primero ir hasta la locomotora, sí. y ver cómo es el asunto y, claro. y a partir de ahí ver cómo se hace. Está bien. Porque hay cosas que están funcionando, hay que resolver, vos imagínate, la actual conducción del Banco Central el viernes ratificó la tasa de interés del 63%, uh-huh. si uno lo lee literalmente, hasta fin de enero. Sí. ¿Será así o...? Es una cosa que se modificará. Modificarlo no es solo, porque si yo lo digo desde el punto de vista reivindicativo, digo, hay que bajar drásticamente la tasa de interés. pero hay que tener en cuenta que del otro lado del mostrador hay ahorristas, claro, que tienen una aspiración de que sus depósitos no pierdan frente a la inflación. Entonces hay que diseñar mecanismos compatibles también con eso. Está bien, te tiran en medio de la jugada y tenés que ver lo que pide la jugada y después, en todo caso, ir reperfilando. Bueno, Carlos, gracias. Te bombardeamos un poquito a preguntas, pero por suerte mañana la podemos seguir. Hasta mañana. Un gran abrazo grande. Carlos Heller, charlando con nosotros sobre el final del programa, como siempre.